industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Evangelion tendrá monedas conmemorativas. El anime cumple 25 años y la Casa de la Moneda de Japón anunció el lanzamiento de una colección de 20.000 sets que incluyen 6 de todas las denominaciones actuales en el país y una medalla con un piloto Eva, todo resguardado en un estuche de piel. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.